pasos en el lodo, empiezo a dudar. No puedo mirar atrás, un paso en falso y caigo en la espiral de vuestros fuegos. Con mi barco el mar abierto, contra el viento y sin perder el rumbo, sigo buscando. Buscando el viento de la vida y su sentido, navegando entre tus mareas con la intuición como única bandera. Volveré para seguir luchando.